Anoche me escribió por Instagram. Dice que se decidió y se va a escapar. Y quiere estar conmigo otra vez. El recuerdo invade su mente. Anda con un bobo y de ella no está pendiente. Quiere conmigo pasarla bien. Y si se nos da, salimos pasarla bien juntito. Y no me importa, mamacita, que seas ajena. Tú sabes que contigo me voy a todas. Y es que yo por ti me convierto en Casanova. Yo soy ese hombre que por las noches te roba. Así que tú me dices y terminamos en mi alcoba. Este es un amor confuso. A que estés con el mami yo me rehuso. Y es que tú sabes, mamacita, que tú a mí me encantas. Tú eres una diabla vestida de santa. Tell me why you came back. You just made me lose my time. Y si se nos da, salimos pasarla bien juntito. Y no me importa, mamacita, que seas ajena. Que no siempre te pueda tener. Cuando me llame para ti estaré. Y no te niego que hay alguien más. Y tú no sabes lo que soy capaz. Cuando quiera llegue a casa, más. Y matemos estas ganas de amar. Tú pon el día a la hora y no escapamos. Llévame bien lejos donde olvidemos todo lo malo. Dice que se decidió y se va a escapar. Y quiere estar conmigo otra vez. El recuerdo invade su mente. Anda con un bobo y de ella no está pendiente. Quiere conmigo pasarla bien. El Big Nango de moda. KD. Mr. JC, el del palabreo. El del palabrisisi. Sí. Díselo, ey, Bandiri. Ey, Bandiri. Seguimos matando la liga. Yo, I JCS Music. Sube el increíble. Dímelo, Carlitos. Santumba. Jesse Rose. JCS Music. Thank you.